Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. El tema en vivo de hoy se llama Ready to Start y lo interpretó Arcade Fire en una sesión acústica que hicieron los canadienses para la famosa radio KROQ de Los Ángeles. En el programa de hoy vamos a escuchar a Get Up Kids en nuestro bloque en foco. También vamos a escuchar a Kings of Leon, Les Finils, Bill Callahan's, The Heavy, John Cale y Bright Eyes, entre otros. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Empezamos con White Denim, el muy buen cuarteto de rock experimental de Texas, y el tema Drag, que supo ser uno de los cortes de su último disco. Pegado a ellos llega la banda californiana de indie rock Sia Wolf y el tema The Violet Hour, que integró la banda de sonido de la película New Moon, parte de la saga Crepúsculo y sus vampiros con chetos. Dark, you tell me of the flower. I cleaned the sheets, you changed the station, turned up the heat, and now you're sitting upon your chair, and you've got me tangled up inside your beautiful black hair. Dark, you tell me of a flower that only blooms in the violet hour. In the dark, you tell me. Amarillos, a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. Lo que acabamos de escuchar fue Band of Skulls, la banda inglesa Sea Breezes, corte del disco que sacaron este año llamado Sweet Sour. Antes de ellos sonaron los King of Leon y Sex on Fire, un temazo que integra la placa Only by the Night. Te recuerdo que Puentes Amarillos está en Twitter como @puentesrock y también tenemos una página muy bonita en Facebook para que pases a comentar y gustar. Para cerrar este primer bloque tenemos a Gustavo Cerati, que no necesita presentación, y su tema La Excepción, uno de los temas emblemáticos del disco Ahí Vamos. Después nos ponemos más pop para escuchar a los suecos La Cross y la canción No More Love Songs. Celebrar Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy en Puentes Amarillos ponemos el foco en una banda de Kansas City, Estados Unidos. Se trata de los Get Up Kids. Esta banda se formó en el 95 y fue parte del fuerte movimiento emo de mediados de esa década, conocido como la segunda ola. Si bien cabe aclarar que este tipo de música no tiene nada que ver con lo que nosotros y Peter Capusotto entienden por emo. Incluso ellos también se despegaron de esa idea y renegaron de este rótulo, llegando a pedir perdón por haber contribuido al crecimiento de esa movida. En un comienzo se iban a llamar The Suburban Get Up Kids, pero previsores los muchachos se dieron cuenta que hay más bandas que empiezan con S que con G y decidieron llamarse The Get Up Kids para poder resaltar en las bateas de las disquerías. Para los que no saben o no se acuerdan, las disquerías eran comercios que vendían música en formato físico, por ejemplo, como un CD, y la gente incluso pagó un montón de plata para conseguirlos. En fin, la banda edita su primer EP en el 96 y tiempo después una discográfica les ofrece un contrato de dos discos, el primero por unos $4,000. A partir de ahí la banda comienza a crecer y la atención del mundo de la música los lleva a editar tres discos más y varios EPs, mientras giraron con bandas como Green Day y Weezer, entre otras. Las fricciones y las cabezas de los miembros de la banda puestas en otros proyectos hicieron que en el 2005 se separaran, después de algunas disputas, aunque llegaron a un buen acuerdo. Los miembros de The Get Up Kids siguieron involucrados en la música y para fines de 2008 comenzaron a crecer los rumores de una reunión que se terminaron confirmando en el 2009, con un tour para conmemorar los 10 años de su segundo y más aclamado disco, Something to Write About Home, y que significaría la vuelta definitiva de la banda editando un nuevo disco en el 2011. Vamos a repasar esta interesante banda de pop-punk escuchando en primer lugar Action and Action, del mencionado segundo disco. Después vamos a escuchar Overdue de On a Wire, del 2002, y por último, Goulden Believe It, corte de Guild Show del 2004. Los Get Up Kids suenan en Puentes Amarillos. Take a kiss.

días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Para el nuevo rock de hoy tenemos a Les Finis, una banda de rock alternativo con mucho humor en sus letras y melodías. Se trata de un cuarteto de Nueva York. Les Finis tiene un sonido indie con melodías pegadizas, una mezcla de simplicidad y a su vez excentricidad, que los hace una banda digna de tener en cuenta. Tienen dos discos y un EP. Thinking Overthinking es su última placa y su música nos recuerda a los principios de Wizard, incluyendo las letras sarcásticas. A pesar de ser nuevos en la escena, han tenido la oportunidad de compartir el escenario con un buen número de bandas, tocando en shows de hard rock y de indie folk indistintamente. La crítica incluso ha dicho que se trata de una banda muy agradable cuya música se puede disfrutar al que le guste el rock, el indie o el pop, incluso también si no te gusta nada de eso. Su último disco puede bajarse sin cargo desde Bandcamp. Vamos a escuchar entonces a Les Finis. Primero el tema Overboard, canción que abre su último álbum, y luego F for Effort, parte del EP llamado The Mafia Mail. Escuchamos a Les Finis en Puentes Amarillos. This time he thinks she's going overboard. This time I think he's going overboard. Too many stories that have started wars. This time I think he's going overboard. You start a trillion that you can't endure. This time I think he's going overboard. Suddenly searching for another's warmth. Another's warmth. Another's warmth. And I don't know, I don't know, I don't know why. Why don't we start when we had stopped last time? And tear ourselves apart and party. Let's start the part where we're all partly sorry. Let's cheers a glass for all those half-assed darlings. Now let's just wait until it all gets boring. Now let's just stop where we had started to. Break up! That Rome wasn't built in a day. Then how come everyone is rushing to get ahead? And if I seem to be reserved, that's just my way. Your questions seem like you're interrogating me. Yeah, I try, then again I don't try. I get an F for effort, I get a D next time. I heard the lemon metaphor 4 million times, and I don't stand for lemonade, don't ask me why. And would a beverage stand be a job that be desired? And where would I get the wood, and should I try? Should I try? Then again I don't try. I get an F for effort, I get a 65. Yeah, I try, yeah, then again I don't try. I get an F for effort, I might as well just. The currency don't grow like leaves on trees. Then how come my money comes and goes so seasonally? And I wish farmers planted plants instead of thieves. My friend pays a ton of green for greener groceries. Yeah, she tries, then again she don't try. She gets an F for effort, she'll plant a tree next time. Yeah, she tries, then again I don't try. I get an F for effort, I get a D next time. Yeah, I try, then again I don't try. I get an F for effort, I get a 65. Yeah, I try, then again I don't try. I get an F for effort, I might as well just die. Next message. Hi, Cassie. Listen now, Fia. Please call me what you say, not have hit. Puentes amarillos. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. America. America, America, America, you are so grand and golden. Oh, I wish I was deep in America tonight. America, America, I watched David Letterman in Australia. Oh, America, you are so grand and golden. I wish I was on the next flight to America. Captain Christofferson, Buck Sergeant Newberry, Leatherneck Jones, Sergeant Cash, What an army, what an air force, what a marine, America. I never served my country. America, America. Afghanistan, Vietnam, Iran, Native America, America. Well, everyone's allowed a past. They don't care to mention America, America. It's hard to rouse a hog in Delta, and it can get tense around the Bible Belt. America, lucky suckle teeth of this tall pig knuckle meat. Ain't enough tea, ain't enough tea, ain't enough tea. Ain't enough tea, ain't enough tea, ain't enough to eat. Lo que pasó recién fue Bill Callahan y el tema América, uno de los mejores discos del 2011, llamado Apocalypse, folk bien entendido. Ahora seguimos con el combo Artista Viejo Disco Nuevo de la mano de Dr. John y el tema Gateway, del disco Lockdown, donde participa Dan Auerbach, el guitarrista y de los Black Keys, que acá está tocando la guitarra y también como productor. Después siguen los Editors, los ingleses enmarcados en la corriente post-punk revival, suenan con Blood, de su primer disco The Backroom. To make a play. Love you so, made a getaway. Dues I pay is my greatest sin. Will I ever see you again? See you again. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. También puedes buscarnos en Twitter como Puentes Rock o visitar nuestra página de Facebook. Lo que vamos a escuchar ahora es The Coral y el tema Don't Think You Are the First, del muy lindo disco Magic and Medicine, de sonidos 60 y guitarras psicodélicas en la misma línea que sonaban los Birds. Después cerramos este bloque con Delta Spirit y el tema 9-11. You're the first in the whole universe to follow your heart or gaze at the stars, to stare at the night through the clear daylight. Don't think you're the first in the whole universe to feel sorrow or shame as you walk in the rain. Do I love you? Yes, I love you. Or I wouldn't tell you, so don't think you're the first in the whole universe to be caught in the act, numbered and racked, put in your place, made to feel like a fake. Don't you're the first in the whole universe to be untouched by the time. Think you're one of a kind. Do I love you? Yes, I love you. Or I wouldn't tell you, so don't think you're the first. You work so hard and nothing changed. Puentes Amarillos. Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy en Discos Salvadores te traemos el segundo larga duración de una banda más que recomendable. Estamos hablando de The Heavy. El disco en cuestión se llama The House That Deer Built, algo así como La Casa Que La Mugre Construyó. La banda de Bath, Inglaterra, editó este disco en el 2009 y significó la confirmación de las buenas críticas logradas en el primer disco, Great Vengeance and Furious Fire, del 2007, título que hace referencia a la gran línea de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. El neo soul de garage, por momentos muy rockero, pero siempre con mucho groove, acompañado por guitarras bien arriba, viento funk y la particular voz de Kelvin Swaib, identifican este disco. Vamos a escuchar un tema que se llama How You Like Me Now, del recomendado disco The House That Deer Built. I need to El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. Es muy común que en los grupos encontremos duplas de compositores, los ejemplos son muchos y muy conocidos, y también es muy común que uno de los dos sea el que goce de mayor popularidad. El Top 5 de hoy está dedicado a los trabajos solistas de los menos conocidos, o sea, los segundones, tipos que suelen ser importantes dentro de la banda, pero que a nivel de popularidad no tienen el mismo reconocimiento que alguno de sus compañeros. Podríamos decir que detrás de todo gran cantante siempre hay un gran guitarrista. Así que arrancamos el conteo con Graham Coxon, más conocido como el guitarrista de Blur, banda que en estos tiempos se reunió de vuelta. Si Damon Albarn no se cansa de sacar proyectos, Coxon no se queda atrás. Multiinstrumentista y pintor, el muchacho nacido en Alemania ya va por su 8º disco solista, editado este año y llamado Ama C. De ese disco vamos a escuchar el tema Running for Your Life. Después seguimos con Lee Ranaldo, escudero de la pareja Thurston Moore, King Gordon, desde los comienzos de Sonic Youth, hace ya más de 30 años. En todos estos años, el bueno de Lee no solo ha editado discos como solista, sino que también se ha dedicado a publicar libros, producir bandas y hacer instalaciones audiovisuales. Casi siempre dentro del ámbito de la improvisación, ha trabajado con músicos de jazz y uno de sus proyectos paralelos, llamado Text of Light, hace improvisaciones sobre películas. El tema que vamos a escuchar se llama Off the Wall y pertenece a Between the Times and the Tides, disco editado en el 2012 y de corte más cancionero. Cause we done lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. Lying. L Puentes Amarillos. Standing there, but never ever talking sense. Just a visitor, you see, so much wanting to be seen. She'd open up the doors and vaguely carry us away. It's the customary thing to say or do to a disappointed proud man in his grief. And on Fridays she'd be there, but on Mondays not at all. Just casually appearing from the clock across the hall. You're a ghost, la la la la la la la la. You're a ghost, la la la la la la la la la. And the church shall I come to claim you with my iron drum. La la la la la la la la la. Tears from old Japan, caravans and lots of jam, and maids of honor singing, crying, singing tediously. You're a ghost, la la la la la la la la. Yes, you're a ghost, la la la la la la la la. I'm the bishop and I've come to claim you with my iron drum. La la la la la la la la la la. Tercera parada en este 5 temas dedicado a los segundones. Fue el turno del legendario John Cale. De formación más clásica, el galés se hizo conocido por ser el cofundador junto a Lou Reed de la Velvet Underground. Veintena de discos solistas, músicas de películas y productor de reconocidos artistas como Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees y Patti Smith. El tema que escuchamos se llama París 1919 y pertenece al álbum del mismo nombre, que para muchos es el disco más accesible de Cale. Seguimos en Inglaterra con nuestro conteo, pero esta vez de la mano de Johnny Marr, guitarrista de los Smith. El caso de Marr es un poco distinto al de los músicos que vimos hasta ahora. De carrera muy prolífica post-Smith, la constante del guitarrista fue unirse a distintas bandas como The Crips o Modern Mouse, o participar como invitado en muchas otras como Pet Shop Boys o Pretenders. También formó Electronic, junto a Bernard Summers de New Order. Como proyecto personal, formó Johnny Marr and the Healers, que editó un solo disco ya por el 2003 y que prometen uno nuevo para este año. El único álbum de los Healers, que se llama Boomslang, vamos a escuchar In Betweens. Para el final de los 5 temas de hoy, dedicados a los segundones, cerramos con Joey Santiago, el hombre detrás de las peleas entre Black Francis y Kim Deal en los Pixies. El filipino, cofundador de los Pixies junto con Francis, tiene como principal proyecto solista la banda que formó junto a su esposa Linda Malari y que se llama The Martinis. El grupo tiene editado hasta el momento un solo disco denominado Smitten. Precisamente de ese disco vamos a escuchar el tema Flyer. Amarillos. Te recordamos que la articulación se presta para el movimiento. This contusion colored evening. Maybe you paint the silhouette of the country lights in 97 when wildfires threaten. Sleep.

Y llegamos al final de Puentes Amarillos, pero nos despedimos con novedades. Vamos a arrancar con lo nuevo de The Joy Formidable, el trío galés que te presentamos acá hace varios programas. El tema se llama Wolf Law y seguramente será parte del próximo disco de la banda. Después llegan los Tudor Cinema Club, otro trío, en este caso irlandés, haciendo el corte Sleep Alone de su flamante segundo álbum Bacon, editado hace solamente unos días, material fresquito fresquito en Puentes Amarillos. Thank you.